Vox Populi en Alibaba Bonnie. ¡Llévatelo, sésamo! Cuida bien de este atasoro, Hassan, de lo contrario, el chagal se engordarán con tus entrañas. No te lo preocupes, para eso está aquí Hassan. Poseer este fabuloso tesoro para poder gastarlo. Oh, sí, poderoso profesor Hassan gustarle. Muy bien. Para acá atrás. Auxilio, amigo, lo siento, soy un avaro torpe, es mi debilidad, sálvame. ¡Hassan! ¡Y lo va a matar para ti! ¿Qué iba a decirse para allá arriba, señor? ¿Ya se fue? Sí, ya me deshice de él. ¡Caracoles! ¡Soy rico! ¡Soy millonario! ¡Me he independizado! ¡Estoy asegurado socialmente! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Listo, creo que ahora sí ya es todo. Regresaré a ver si no se me olvida nada. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Bueno, tal vez con una lustrada me den unos 4 pesos en el mercado negro. Yo soy el genio de esta lámpara, maestro. Ese truco es muy viejo. Tú lo que quieres es mi tesoro, ¿verdad? Pero es mío. Métete. Pero has disgustado al morador de esta lámpara, así que prepárate a sufrir las consecuencias. Las consecuencias no me importan siempre y cuando yo sea rico. Playa de Pismo. Me pregunto cómo saldría ese pato loco con el genio. ¡Ey! ¿Qué les parece? ¡Una perla! ¡Es mía! ¡Vete de aquí! ¿Oíste? ¡Es mía! ¡Qué avaro! ¡Ciérrate, sésamo! ¡Soy un tacaño feliz! ¡Eso es todo, amigos!